últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 18:40 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba, Sur de La Rioja, llevando la sintonía de la señal de la nave de Cielos Profundos por Altas Cumbres, como le decía, Valle de Punilla y Norte de Córdoba y Sur de La Rioja. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. ¿No? Los números telefónicos 482-452, se los vuelvo a reiterar, 482-811, los mensajes de texto 1540-1013, 1540-2618, los saluda el viajero García. Galáctico, Fernando dice. Bueno, buenas tardes a todos. Volvemos a reencontrarnos en vivo después de haber estado el lunes de la semana pasada en vivo con Ricardo González aquí con Sol Sanfelice haciendo Cielos Profundos. El jueves ya nos habíamos ido de viaje para la charla que di en Paraná, así que estuvimos repitiendo el programa de Ricardo González y Sol Sanfelice, y vamos a estar ausentes el jueves que viene también. Este jueves que viene no, el otro ya no vamos a estar porque nos vamos a Buenos Aires a dar una charla con Brad Hunter sobre ERX y los misterios de la Córdoba secreta y la Córdoba subterránea, y el sábado presentando en el Hotel Howard Johnson de Buenos Aires a Ricardo González y Roberto Villamil en virtud de la aparición de su nuevo libro El Enigma del Hombre de Gris, y creo, y otros secretos del Vaticano, una cosa así impresionante. Vean la tapa por Facebook, está buenísima. Bueno, agradecerles aquí a la distancia, hacerles saber a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, que nos sigue a través de el blogspot, cielosprofundo2012.blogspot.com.ar, lo bien que nos fue en Paraná, ¿no? A mí y también a las historias que cuento, ¿no? De Capilla del Monte, nos fue fantásticamente bien allí, una recepción realmente muy, pero muy buena en los medios, realmente una apoyatura, no podía pedir más, de todo lo que Gustavo Fernández y su grupo del Instituto de Planificación de Encuentros Cercanos hizo para que tuviéramos casi sala llena, en un teatrito muy lindo de 100 personas, 88 personas participando de la charla que dimos mostrando las psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini, un público súper respetuoso, atento, ¿no? Que estuvo muy muy atento a lo que le mostramos. Bueno, los ovnis de Capilla del Monte, ¿no? Esos ovnis de día que hay en Capilla del Monte se quedaron helados. Tenemos bastante material de eso y les mostramos una parte. Y después entramos con las psicografías de Parravicini. Y me asombró, les digo, de los 88, la mitad de la gente era gente joven. Fue fantástico realmente el hecho de que hubiera tanta gente joven participando de la charla, ¿no? Realmente fue muy, muy lindo. Así que nuevamente el agradecimiento a Gustavo Fernández, a todo ese equipo, a su señora Mariela, a las chicas y muchachos que acompañaron esto, y el periodismo que se portó fantásticamente con quien les habla a través de la campaña de difusión que armó Gustavo Fernández. ¿Cómo? Te digo la verdad, es fantástico, es fantástico. Un trato espectacular. La verdad que me sentí muy, pero muy muy cálidamente recibido allá, ¿no? Bueno, y después, por supuesto, lo que es el comentario de estos últimos días, que es el programa Varieté, que se llamaba Varieté de Otro Planeta, ¿no? Y que empezó a aparecer el jueves en TN, porque me enteré que el dicen que el jueves fue el día del ufólogo, era el día del ufólogo. Yo la verdad que no tenía ni idea. Pero bueno, si lo fue, felicidades a todos nosotros, y si no lo fue, también felicidades igualmente. Lo cierto es que empezamos a aparecer con un programa muy bien hecho por los chicos que estuvieron de la producción de uno se llamaba Sebastián, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, yo laburé sábados y domingos con ellos, después ellos hicieron otra partecita por su cuenta, y realmente el programa salió muy muy lindo, reflejando los distintos personajes, las distintas ideas que conforman esta Capilla del Monte omnilógica, esotérica, espiritual, mística, ¿no? Que la verdad que por lo único que nos dan pelota es por eso afuera, no hay otra vuelta de hoja. Así que o nos asumimos, si salimos del placar, como dicen, y nos asumimos por qué nos dan bola ahora, o bueno, no sé, seguiremos deshojando la margarita, qué hacemos o qué no hacemos, ¿no? La realidad es esa. En la televisión entrerriana, No, estuve en Canal 9, que es el canal abierto, en un programa que se llama Arriba Entre Ríos, que está tempranito. Nosotros tuvimos el horario de 9 y pico, bastante buena la hora que nos tocó estar. Estuvimos 10 minutitos allí charlando con los con los conductores del programa, dos chicos jóvenes, pero la que realmente me impactó y me llamó la atención fue la conductora de la tarde de Canal 11 de Entre Ríos, Andrea Venturini, una morocha de unos ojos verdes tremendos, parecía de otro planeta la conductora, y que había venido al Uritorco y tenía un entusiasmo. Estuvimos 15 minutos ahí, pero 15 minutos bien concentrados. Incluso pasó un fenómeno extraño, porque estábamos hablando bien, y de pronto el audio que tenía colapsó, ¿no? Colapsó y tuvimos que cambiar el... Y eso le dio un tinte enigmático y misterioso también a la entrevista. ¿Por qué habrá pasado esto? Bueno, la cosa es que nos fue fantásticamente. Tuvimos un fin de semana con mucha publicidad de la buena, y vamos a seguir ahora a mitad de mes haciendo más campaña, a ver si logramos reverdecer los laureles de Capilla del Monte en muchos lugares que nos tenían medios así olvidados, ¿no? Así que bueno, muy muy buena la experiencia para todos y todas, y dentro de un par de semanas, bueno, vamos a volver a estar ausentes un solo jueves, va a ser un jueves no más, y esperemos haber producido para ese entonces algún programa les interese. No, tengo un montón de material para dejar para que puedan ir disfrutando, ¿no? Así que bueno, todo eso anduvo muy, muy bueno. Vamos a continuar completando la charla que hicimos con el profesor Luis Schweizer, porque nos quedó, habíamos empezado el jueves de la otra semana, después el lunes lo tuvimos a Ricardo González y Sol Sanfelice, y entonces vamos a complementar hoy un poquito más de lo que nos faltaba. Vamos a volver a retomar una partecita y vamos a meter el material no completo, porque es 1:40, pero sí vamos a poner, si te parece, Pame, una horita 10, podemos, claro, saquémosle 30 minutitos, los 30 minutitos iniciales, adelantalo hasta ahí, y después ya vamos retomando un poquito el hilo de lo que hablábamos con el profesor Luis Schweizer, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una pausita musical, donde metí el tema del disquito. Yo siempre haciendo macanas con la guía musical. Bueno, le vamos a encarar por el tema 1 hasta que encuentre lo que dejé por ahí, y ya retomamos este vuelo de cielos profundos, ¿no? Le pido que miren con atención, que miren con mucha atención la psicografía en el Facebook, ¿no? Los que la estén recibiendo, la psicografía donde Brad Hunter da una interpretación de el abrazo del Papa con el rabino y el imán musulmán, ¿sí? Fíjense, es muy interesante la interpretación que ha hecho Brad de una psicografía que alguien erróneamente, no, yo no sé, hay mucho problema con nosotros, la gente que trata de difundir las cosas de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Yo ya lo vengo sufriendo desde hace un tiempo largo, Brad también, alguna otra gente también, parece que hubiera gente que le molestara que habláramos de estas cosas, de Benjamín Solari Parravicini, que tratáramos de interpretar las psicografías, que las tratemos de difundir masivamente, ¿no? Están haciendo un esfuerzo al cohete, porque la realidad es que, bueno, las psicografías que estaban y las que aparezcan, yo calculo que se irán dando a conocer, ¿no? Como nadie es dueño de nada en respecto de la cuestión de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Entonces cada uno puede hacer su trabajo tranquilamente, dar sus interpretaciones. Algunas estarán más cercanas a la verdad o no. La verdad que yo, por ejemplo, tuve un público bastante interactivo en la charla en Entre Ríos, ¿no? Donde ellos también aportaron lo que veían, algunas preguntas, ¿no? No era, por supuesto, una charla, una conferencia magistral de ninguna clase de erudito, sino de un tipo que, como yo, hace periodismo de investigación, descubre algo, lo muestra y lo comparte con la gente libremente, ¿no? Así que había un ida y vuelta interesante. Igual, como dije en la charla de Entre Ríos, para la gente que por ahí está escuchando el programa y estuvo en esa charla, yo les dije, ¿no?, que acá hay una vueltita de tuerca en el tema de Benjamín Solari Parravicini, muy interesante, y de la cual me estoy empezando a dar cuenta en estos últimos meses, de una cantidad de personajes que andaban por allí en aquella época de Benjamín Solari Parravicini, que tenemos que ir, me parece, los que nos interese investigar cómo fueron algunas cuestiones, ir afinando la atención y la búsqueda, ¿no? Pero bueno, vuelvo a reiterar, no sé qué pasa, que hay algunas personas que se molestan, ¿no?, porque otros estemos trabajando con el tema de Benjamín Solari Parravicini. Creo que cada uno puede hacerlo, ¿no?, tranquilamente, y que cada uno diga lo que siente, lo que piensa, y que muestre lo que tiene, las cartas con las que tiene que jugar, que la muestren claramente, ¿no? Digo esto porque a través de Facebook yo sé que hay gente que recibe amenazas, disgustos, ¿no? Hay gente que está creyendo que las psicografías no son de Benjamín Solari Parravicini. Sí son de Benjamín Solari Parravicini. Sí son de Benjamín Solari Parravicini. No de la fuente habitual que le atribuyen a Benjamín Solari Parravicini, es otra la fuente, no es Fray José de Aragón, es otra, ¿no? Porque el tipo se enganchaba a la internet cósmica, como dice Schweizer, en distinta manera. Eso ya lo expliqué en alguna charla, di alguna precisión de eso y la vamos a seguir dando, ¿no? A ver, los que recibimos algunas cuestiones, no nos hagamos problema, cada uno haga su parte del trabajo que tiene que hacer. Hay Benjamín Solari Parravicini para todos y todas. No es necesario ningún tipo de peleas entre nosotros, porque nos están atacando desde afuera, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Está muy divertido el asunto de cómo se puso, ¿no? El tema entre que la presenté en Buenos Aires, ahora en Entre Ríos, volvemos a con la presentación de Ricardo González el sábado 14 de junio. Ricardo González también está siendo víctima de algunas cosas increíbles, ¿no? Por los, no sé, parece que hubiera dueños de Parravicini, ¿no?, en estas cuestiones. Pero bueno, nosotros nos lo tomamos con mucho ánimo, con mucho humor, seguimos haciendo este trabajo y estamos haciendo más cosas, ¿no? Porque Benjamín Solari Parravicini no fue solamente sus psicografías, ¿no? Parravicini no fueron solamente sus psicografías, por supuesto hay que dedicarle recursos y tiempo, ¿no?, al personaje, ¿no? Un personaje que no fue abordado, o sea, fue abordado anecdóticamente por Fabio Serpa, por don Pedro Romaniuk, ¿no? Don Pedro, con mucho criterio, publicando las psicografías que tenía en su poder. Aparentemente parece que hay algunas cositas más, pero la gente del FISI está esperando algo, algún momento, yo no sé qué esperan, lo dije en esta charla, lo dije también en la de Buenos Aires, creo que el momento de publicar lo que se tenga es ahora, ¿no? Como decía la canción de Manal, por ahí no hay tiempo de más, ¿no? Así que en algún momento el partido se termina, ¿sí? Así que hay que jugarlo con todo lo que uno tiene mientras lo está jugando, ¿no? Así que quiero hacer esto porque la verdad que pensé que íbamos a llevar un camino más tranquilo con el tema de Parravicini, ¿no? Y ya cuando empezamos hace unos años atrás, empezó a haber alguna gente que es más, gente que discute cosas que ni sabe, que ni conocen, ¿no? Y que dudan de las personas que están laburando con el material, ¿no? Tal es así, que no puedo dar el nombre todavía, pero lo voy a dar tal vez en algún momento. Hay alguien que tenía un conocimiento bastante importante sobre el tema de Parravicini y dejó todo. ¿No? Y dejó todo. Alguien que podría haber hecho un aporte importante sobre la cuestión de Parravicini, me contaba un colega periodista, investigador también. Me dicen, el fulano este, ¿te acordás? Le digo, sí, claro que sí, bueno, se lo cansaron. Lo cansaron, ¿no? Y entonces agarró y dejó todo el tipo, ¿eh? Y tenía una investigación bastante interesante hecha, incluso parece que tenía algunas psicografías inéditas que, no sé, yo ahora cuando vaya a Buenos Aires lo voy a ir a ver al hombre y le voy a decir, a ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque para qué las tienen guardadas en la casa, no se sabe, ¿sí? No sea cosa que alguien entre y se la lleve, ¿eh? Miren que ya pasó con el tema del baúl eso, ¿eh? Bueno, pero la historia del baúl es fantástica, ¿no? Y vamos a ver si ya en los próximos días conocen de propia boca de la familia la historia famosa de el baúl que era para don Justino Solari Parravicini, y se lo llevó alguien que yo ya sospecho quién es, el que se llevó ese baúl. En realidad hubo dos cómplices, ¿no? Uno que abrió la puerta, no sé si porque le pagaron, porque lo apretaron, ¿no? Pero muy, muy rara esa situación, ¿no? Hay algunos ribetes, como decían las charlas sobre este tema, bastante policiales, ¿no? De la cuestión de Parravicini. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, los que investigan, los que difunden, sigan haciéndolo, no les preocupen los que diga nadie, no se preocupen, ustedes sigan adelante, sigan metiéndole pata, hay Parravicini para todos los gustos, sí, y bueno, y los que se dedican a criticarnos a los que hacemos cosas, que se jodan. Así nomás, ¿sí? Tomémonos todo esto con mucho humor y con mucha alegría y sigámosle metiendo para adelante que estamos a las puertas de grandes descubrimientos. Vamos con Gal Costa, un poquito de música romántica brasileña y después volvemos con el profesor Luis Schweizer y sus precisiones sobre el mundo de lo intangible. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o maior dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Outra vez. Foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, outra vez. Gal Costa, usted fue lo mejor de mi vida, maravillosa cantante brasileña, siempre dije que si me tocaba acompañarla con el bajo a Gal Costa no le iba a cobrar. Bueno, Pamela, vos tenés ahí el dejé de ahí el cosito del disco, el sobrecito del disco, no, entonces lo perdí, bueno. No está por ningún lado, ¿no? Bueno, no lo encuentro. Vamos con don Luis Schweizer y sus precisiones sobre el tema de lo intangible. Charla que retomamos entonces, un cachito antes, ¿no? Como para poner el marco, o contextualizar de dónde estábamos y dónde quedamos con la charla, ¿no? Bueno, vamos a De Anchi. El problema está la influencia del medium, porque es un medium, claro. Está haciendo ese que normalmente no está preparado para eso, no entiende bien cómo funciona la mayoría de las veces, salvo raras excepciones, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ahí influye la persona. Es decir, esto es como un decodificador que uno lo tiene con unas ideas. Entonces sí. Todo lo que viene se decodifica, pero la idea contamina. Claro. Y esto es muy similar a los que se hacen los contactos espirituales con pretendidas entidades elevadas. Yo te pongo una para que veas la otra. Sí. Un contactado que dice, o escribe, sí. Os digo, hermanos míos, que debéis comportaros, y empieza a hablar como una especie, en el caso nuestro, sí. De castellano antiguo rebuscado. Casi seguro que eso o no es, o la fuente no es la que pretendidamente es, sí. O la persona está incluyendo su concepción sobre la cosa, porque ningún maestro espiritual habla así. Bien claro. Una de las características de los maestros espirituales, llamamos maestros que, yo les aclaro, ellos no quieren que los llamemos maestros, cada uno tiene su nombre. Casualmente por estar en un nivel de evolución más que los nuestros, le dan algo que se llama ubicación. Ajá. ¿No es cierto? No se creen más ni menos que nadie, son muy simples cuando hablan, y ahí está la sabiduría de la simpleza. Por eso yo trato siempre, vamos a simplificar todo, porque es la mejor forma de facilitar las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno se vamos a hacerlo, algún ser espiritual más elevado que nosotros se conecta con, sí, con cualquiera de nosotros, no les va a hablar rebuscado, no les va a hablar en difícil, no les va a dar ideas abstractas que no tenemos la menor forma de entenderla, no nos va a dar cosas que se nos van de nuestra capacidad, que a veces sí nos damos cuenta que había más en la emisión y que nosotros como receptores no logramos decodificar todo lo que nos venía por nuestras limitaciones, eso sí. Pero una característica de un plano espiritual más elevado que el nuestro, es decir, gente como nosotras que evolucionó más y no tiene cuerpo físico ahora. Y anda por acá, esos son los finales. Y anda por acá. Sí, sí, sí, está lleno. ¿Por qué andan por acá? ¿Y a dónde van a ir? Bueno, si son del planeta Tierra. Viven acá, andan acá. No pueden salir de la cadena evolutiva del planeta Tierra, tienen que estar. Solamente que tengan la capacidad de conocimientos para hacerlo. Para hacerlo. Esto, si no quedan. Pero hay una cosa importante. Quedan para reencarnar nuevamente, claro, digamos. Porque el sistema evolutivo lo estamos haciendo acá, en este planeta, como otros lo hacen en otros planetas. Claro. Nosotros lo hacemos acá. Ahora, en un momento dado, nuestra capacidad. Sí. Que si no tenemos conocimientos, no hay evolución. Sí. Por eso la mística o la creencia, la religiosidad, todo eso nos limita en la evolución. No que tal vez seamos gente buena, pero una cosa es ser un evolucionado, por lo tanto tiene que ser una persona buena, y otra cosa es ser un buenudo. Claro. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Uno tiene conocimiento, el otro no. Bien. Aunque sean buenos. Entonces, el asunto está, si uno puede determinar que un contacto espiritual puede estar con algunos inconvenientes por la forma en que se redactó y el mensaje en sí, que es una forma de evaluar. Nosotros tenemos que evaluar todo. ¿Qué es? Si, y esto es válido para tu pregunta sobre lo extraterrestre. Sí. Si nosotros trabajamos con internet, buscamos, bajamos una información y la damos por cierta sin evaluarla, podemos correr el riesgo de, no sé, dar cierto cualquier información. En internet hay de todo. Algunas cosas son buenas, pero tenemos que saber evaluarlas. Claro. Bueno, internet astral es igual. Porque internet está copiada de internet astral. Es decir, nosotros ponemos un buscador y a algún lado vamos. Claro. Nos predisponemos, quiero recibir una información, alguien va a venir y te va a dar una. Ahora, vos sabés armar el sistema, sabés qué son las frecuencias vibratorias para poder determinar con quién te estás conectando. Tenés idea las intencionalidades, tenés idea las limitaciones tuyas, quiénes son, de dónde estás recibiendo información. Bueno, eso es fundamental para poder entender. Entonces, una de las variables es, empezamos a un mensaje, os digo, hermanos míos, que debéis comportaros de tal forma. Sí. Empezá a dudar. Sí, me está hablando Cervantes. Sí, ¿quién es? ¿De dónde apareció un maestro que era un español antiguo que sigue con la misma verba? Sí. Bueno, hay que evaluarlo. Ya algo no está funcionando bien. A Benjamín Solari Barrera. Sí. Pero antes de pasar, con los famosos comandantes, sí, y jefe de ta, es lo mismo. Es lo mismo. Hay un condicionamiento de alguien que se conecta y debe ser el comandante de tal lado. Ya le indilga para ese lado. Hay una predisposición a que tenga que ser así. Tal vez sea, pero hay que investigarlo. Claro. Porque hay de todo. Eso es fundamental. Porque si no nos creemos cualquier verdurita que nos dan. Claro. Internet astral, ya sea con el plano espiritual o con los pretendidos extraterrestres, debe ser muy bien evaluado y debe ser muy seria la comunicación. Porque si bien es cierto, yo considero que la mayoría de las personas que aparecen como contactadas debe tener buenas intenciones, salvo algunos que no las tienen, muy conocidos y de mucha publicidad, hay que evaluar todo, hay que evaluar. Si es nuestra capacidad al raciocinio, ¿para qué tenemos la posibilidad de pensar, razonar, evaluar y sacar conclusiones? Para creernos cualquier cosa. Eso es lo que está faltando en estos estudios, en estas investigaciones, y a mucha gente buena que de buena onda y por algunos fenómenos, y que ha tenido casos, que ha tenido fenomenología, incluso con lo extraterrestre, se le mezclan las cosas. Claro. Un caso de una canalización, de una mediunidad, podríamos decir, notable, es, bueno, un tema que usted conoce mucho desde hace mucho tiempo, que es Benjamín Solari Parravicini. Sí, sí, sí. Y podríamos hablar que, por ejemplo, la relación que él tenía con Fray José de Aragón era una relación desde el lenguaje de Fray José de Aragón totalmente adecuada a la época de Parravicini. Claro, sea, no era en un castellano antiguo, ninguna cosa por y era de la época de Colón. Claro, por eso lo digo como un ejemplo muy notorio de... ahí diste, ¿ves? Cuando uno va ubicando las cosas, se encuentra. Sí. ¿Por qué Solari Parravicini no escribe como debería haber sido en la época de Fray José de Aragón? Claro. Porque la traducción, la idea que es la telepatía es el pensamiento de una mente a otra, tenga o no cuerpo físico. Bien. Pero ¿cómo se transmite el pensamiento? El pensamiento tiene dos facetas, es binario, tiene ideas y formas. Nosotros no pensamos de otra manera. No hay forma de pensar. Tenemos ideas y formas. Sí. Nosotros podemos pensar en forma de ideas, sí, el pensamiento abstracto, o detallamos cosas, ¿no es cierto? Podemos detallar una flor, ¿no? Esta es una rosa, roja, así, y le damos, ¿no es cierto?, floridamente o no, un detalle de todo esto, pero no ponemos ninguna imagen. Damos el detalle y la gente puede tomar imágenes, pero la forma a partir de su base de datos. Pero nosotros también podemos poner la figura de la flor y transmitirla en el pensamiento. Y el que lo recibe, recibe la imagen, no la idea. Y luego hacemos la combinada, imagen e idea, idea, imagen. No pensamos de otra manera. Entonces, el pensamiento en telepatía nos permite a nosotros comunicarnos con gente que maneja otro idioma, de la Tierra o de donde sea, por eso los contactos con extraterrestres son todos telepáticos. Sí. Y los contactos con seres espirituales de otros lugares que manejan otro idioma que no es el nuestro, sí, se puede lograr telepáticamente porque nos dan la idea. Cuando nos dan la idea, nosotros decodificamos con nuestro decodificador, que no habla en forma rebuscada. Habla el castellano que tenemos nosotros. Si vamos al castellano que maneja Centroamérica o maneja mismo España, le podemos dar una connotación diferente porque es la persona que está decodificando. Claro. Es el aparato de ella que está decodificando las ideas que recibe. Dejemos las formas, porque un dibujo es un dibujo. Uno puede recibir un dibujo y lo puede dibujar, lo puede transcribir. Pero la idea, cuando uno hace un escrito sobre ideas, sí, es la idea que nos dan y nuestro decodificador. Nuestro decodificador, ¿qué capacidad tiene para decodificar lo que llega? Bueno, ahí donde está más o menos capacidad, más o menos condicionamiento. Bien. Entonces nos condicionamos a que sea así y escribimos de una manera. Luis, se puso de moda, ¿no?, Benjamín Solari Parravicini en esta última década, prácticamente desde 2001, y uno conoce algunos casos y algunas personas que dicen tener contactos con él. Es posible, existe, está. Es posible. Sí, sí, Benjamín, es un ser espiritual. Benjamín estaría dentro del, digamos, de la evolución terrestre. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. No, es una persona que vivió acá, contemporáneo, claro, nuestro. Uh-huh. Es una persona de tiene buen nivel espiritual. Ajá. No lo podemos considerar un maestro. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero en vida era muy buen tipo. Sí. Muy buen tipo. Y ha sido un puente importante entre el otro lado, como usted le dice, y un medium exuberante. Sí, ¿no? ¿No? Exuberante. Él dibujaba en cualquier lugar, escribía en cualquier lugar, mensajes recibidos, de ahí que se perdieron tantos. Sí. O están guardados en algún lugar, claro, algunos que, claro, bueno, uno quisiera saber de eso. Por eso es muy bueno lo que vos haces de propagar lo que te llega a tus manos. Uh-huh. Pero también incorporaba y hablaba en idiomas y te decía, bueno, Y de ahí viene el hecho de que cuando uno tiene, y cómo tiene que hacer la gente para evaluar esto, porque uno se va educando siempre, yo me incluyo, si no fuera así yo sería el mismo de hace 30, 50 años atrás. Claro. No, uno va evolucionando si quiere, si se propone, pero tiene que tener pautas. Yo siempre hablo de los manuales, hay que tener pautas para podernos manejar mejor y aprovecharnos mejor si tenemos buenas intenciones, que es evaluar las cosas como es. Las profecías de Solari y Parravicini, yo hablo de un marco de referencia extraordinario. ¿Por qué? Por las que se fueron cumpliendo. Bien. Porque dejemos de lado, Benjamín, muy buen tipo, era y es muy buen tipo. Un bohemio, ninguna especulación con esto, no se mandaba la parte, sí. Bien ubicado. Es decir, tendríamos a alguien, ¿ves? Exuberantemente sensitivo y medium, sí. Con un canal, es como un canal muy importante, porque lo que él entregó es un legado muy, muy importante para la humanidad, y un tipo ubicado, y del otro lado del plano espiritual sigue ubicado y evolucionando, ¿no? Uh-huh. Entonces, darnos cuenta que cuando empieza a tener validez lo de él, sí. Cuando se empieza a corroborar lo predicho o lo profetizado, como le quieran decir, con los hechos reales. Sí. Entonces, lo bueno de él, que tiene dibujos en muchos casos y escritos. Uh-huh. Hay profecías que son perfectas en cuanto a fechas, en cuanto a lugares, en cuanto a personajes y en cuanto a hechos. Pero perfectos. Uh-huh. No da lugar a nada de equivocación. Entonces, no es una, como los profetas bíblicos que de repente le hicieron, digamos, dieron conocido una profecía un montón de años después de haber ocurrido el hecho que fulano lo predijo, algo por el estilo. Bueno, una, dos, y sin embargo tuvieron una prensa impresionante. Acá en Solari y Parravicini tenemos cientos de profecías, sí. Extraordinarias, muchas de ellas, con una documentación propia, es decir, las hizo y después ocurrieron. Entonces, cuando uno hace el estudio de las que fueron ocurriendo, son fabulosas, así, fabulosas por lo impactante. Ni siquiera hay que hacerle mucha interpretación, porque sí. Son directas muchas de ellas. Bueno, eso que nos da a nosotros es un marco de referencia válido. ¿Para qué? Y para tenerlo como referencia. No que la profecía tenga que darnos la realidad a suceder sí o sí, no. La profecía debe ser considerada como una crónica de un posible suceso a futuro. Lo cual nos da a nosotros una expectativa. Si alguien viene y nos dice, mira, el dólar a fin de año se va a tal precio, a tal número, y uno dice, ¿quién es este? No, este ya predijo esto, ta, ta, ta, viene con un currículum interesante. Y dice, bueno, vamos a tomarlo en cuenta este. No es que tenga que ser eso, pero es un buen marco de referencia, sí. ¿No es cierto? Viene otro y dice, bueno, mira, este año es factible que aparezca el niño, cosa que parece que va a aparecer. ¿Qué vamos a tener? Y se va a caracterizar por tener muchas tormentas. ¿Quién lo dice? Bueno, hay unos climatólogos, gente que estudia el sistema, que están viendo, y parece ser que los tipos tienen buena predicción. ¿Qué hacemos? Y lo tomamos en cuenta. Es un marco de referencia interesante. No que tenga que suceder, pero en la medida que va sucediendo y siguen sucediendo, y muchos de estos pronósticos se van concretando, uno dice, bueno, este marco de referencia cada vez es más confiable, es más interesante para tener en cuenta. Eso lo tenemos con las predicciones de Solari y Parravicini. A medida que vamos nosotros avanzando en nuestra vida, vamos viendo que muchas de estas profecías se van cumpliendo, y muchas están a cumplir, y la expectativa es interesante por los hechos de Argentina y del mundo, que nos abren a nosotros, recalco, la expectativa de decir, esto pareciera que se podría concretar. Una característica de Parravicini que señalo en estos últimos tiempos, a medida que uno va conociendo y profundizando en el legado que dejó, es el compromiso que tenía con el país, y que no le tembló, podríamos decir, el pulso para mediumnizar o para recibir información sobre sucesos de la Argentina. No es muy usual. Nostradamus, dicen que, bueno, trató de... Era una época diferente. Era una época diferente, ¿no? Pero bueno, para Parravicini tampoco debe haber sido sencillo escribir, digamos, de alguna manera hacer el puente para brindar informaciones, sí, sobre nuestro país, que podían complicarle un poco, ¿no?, la vida, ¿no? Cosa que por suerte no sucedió en el caso de él. Tengamos en cuenta que él las hacía, muchas de las psicografías eran en forma automática. Uh-huh. Hay dos formas de hacer psicografía. Una es automática, en la cual la mano o la lapicera que pongamos, uh-huh, en la mano se mueve sola por su cuenta, independiente de tu voluntad, y vos no, uh-huh, intervenís. No pasa por tu base de datos, por, ajá, tu computadora. El plano espiritual, quien manda el mensaje toma, uh-huh, físicamente el control de la mano o del brazo, uh-huh, y ahí escribe o dibuja, ¿no? Sí. Entonces la persona se puede enterar qué está escribiendo, si lo lee cuando escribe o después. Claro. Y la otra, que es la más común, que se llama la inspirada, es la telepática, en la cual sí pasa por todo el sistema cerebro y luego decodifica con nuestra memoria, con la base de datos, y luego nosotros ponemos las ideas que nos vienen. Estas ideas, al pasar por este sistema, se pueden contaminar, queriendo o no queriendo, siempre está, claro, el inconveniente. Bueno, Solari Parravicini era común la automática. A él le tomaba la mano y escribía y ponía, y él no sabía lo que estaba escribiendo. Claro. De ahí que muchas de ellas, de estas psicografías, él las dio, se deben haber perdido, inclusive, sí, porque él no les daba la trascendencia, sí, que, sí, después con el tiempo le fueron dando, y él sí, en la última parte de su vida, sí, sí se contactó con varios para darle, digamos, para que evaluaran el legado, sí, ¿no es cierto? De ahí que Pácula lo publica en Conocimiento, claro, de la Nueva Era. Él fue el primero que lo hizo. Sí, pero ya es en la década del 60, ¿no? En el, claro, año 66 comienza la primera, sí, publicación, sí, sí, sí, de... Muy lindo, son los primeros de ellos. Sí. Yo tengo originales de esa época. ¡Qué hermoso! Y yo fui el primero, esto por una casualidad, no me imagino, que presentó las psicografías de Solari en televisión. Mire. Yo tenía un programa en el año 92 en un canal chico que era de aire, el canal 5 de Vicente López. Ajá. Y se llamaba Argentum, casualmente, el programa. Hicimos 32 programas, ¿no? Uh-huh. Yo todavía no teníamos la psicofísica desarrollada. Y teníamos varios colaboradores, los trabajábamos, era todo muy amateur, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, artesanal, digamos. Sí, sí, sí. Y uno de los muchachos colaboradores, un fotógrafo, justo dice, mira, sobre el librito que teníamos, hizo como un video. En aquel entonces era una especie de película, sí, ¿no es cierto? Hicimos casualmente de las psicografías, ¿no? Ajá. Y entonces por primera vez se presentaron así en televisión. Ajá. A partir de ahí yo me interesé mucho en eso, porque no las habíamos todavía, claro, evaluado. Las teníamos así, en el aire, más, sí, bien. Sí, como muchísima gente. Sí, sí, que no le había prestado mucha, exacto, atención. Y cuando uno le empieza a estudiar, dice, epa, esto es... Claro. ¿Cómo es esto? Entonces, es tan fantástico, que... Yo las pongo como un marco de referencia muy, pero muy válido para ver qué está pasando ahora y qué, sí, podría pasar. Y qué podría pasar. Ahora, esto siempre es así. Si nos avisa de algo que no es bueno, ¿qué podemos hacer para evitarlo o qué podemos hacer nosotros para evitar nosotros caer en el problema? Si no se dice que se va a inundar un lugar, dije, bueno, vamos a prestar atención. No vamos a poder impedirlo, tal, sí, vez, pero en esa podemos impedir que seamos nosotros ahogados o víctimas de la inundación, por, claro, ejemplo, ¿no? Es una forma de tomar conciencia de esto. Y lo que nos dicen, que son, porque tiene muchas profecías buenas, ¿no? Por lo menos para los que queremos los grandes cambios, sí, profecías muy buenas, no sentarnos a esperar si sucede. Algo hay que hacer. Porque en realidad los actores somos nosotros, uh-huh, toda la gente, el ciudadano, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si nosotros no tomamos digamos alguna actividad, y no estoy hablando nada revolucionario, nada de, no entremos en problemas políticos ni nada de eso, sino en empezar por nosotros a ubicarnos quiénes somos, qué estamos haciendo y especialmente qué podríamos hacer. Nos interesa tener un mundo mejor. Hay mucha gente que sí, mucha gente que no le interesa porque está bien así como están, ya sea por negocios o por comodidad, están bien. Entonces dicen, no, yo no quiero cambiar nada porque yo me la rebusco, no importa. Pero yo pienso que la mayoría quisiera tener un mundo menos corrupto, menos perverso, ¿no? Sí, se podrá hacer y no sabemos, una utopía, un... no sé, yo lo pongo más bien como una esperanza. Como, ¿no?, una esperanza, claro. Porque si nosotros no tenemos esperanza fundada, ¿no? Sí. Si no fundamentamos nuestra esperanza a lo que pueda venir, se nos hace bastante difícil programarnos para el futuro, ya sea inmediato o a más largo tiempo, ¿no? Y el ser humano, cuando no tiene programas, no tiene proyectos, vive, digamos, muy vacío. Inclusive la gran cantidad de gente depresiva es porque no tiene proyecto de vida. Claro. Si vos tenés proyecto de vida, vos te podés dar el permiso de ser depresivo. No te podés dar el permiso. ¿Vos te podés dar el permiso de enfermarte así nomás? Sí. No, porque tenés que trabajar, vos tenés que ir acá, tenés que ir al otro lugar, vas ahora a capilla, tengo que hacer esto, tengo que hacer el programa, tengo que hacer lo otro. No te da lugar a que vos, si no, yo me tengo que enfermar. No, claro. Yo me tengo que deprimir. No, yo me voy a dormir la siesta y se acabó la vida. Claro. No, porque tenés proyectos. Cuando uno tiene proyectos, lo que tiene que tratar de no acelerarse, ¿no? Es el estresado, manejarlo, porque las épocas son bastante, digamos, embromadas que estamos pasando. Sí. ¿No? Luis, ¿quién es Elión? Que usted lo mencionó el otro día en la charla con Brad y me llamó mucho la atención. Bueno, yo pongo que yo doy el informe que yo tengo, sí, ¿no? Yo aclaro, yo soy alguien que investigo, que estudio, o estudio y investigo, como quieran, porque yo aprendo todos los días. Yo descubrí, la verdad, que todo lo que yo sé es bastante poco con todo lo que uno podría saber. Ajá. Por lo tanto, quiero saber y quiero aprovechar esta vida para saber mucho. Mucho de lo trascendente, de todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no me voy a poner a hacer ingeniería electrónica ni cosas que no tengo los tiempos para eso, no porque no me guste, pero enfoqué más para esta parte del conocimiento. Y lo pongo con la ubicación que yo tengo de todo lo, digamos, lo que tenía yo tergiversado de conocimientos o limitaciones y que lo fui poniendo en orden, que me sirve para poder enseñar y comprender a la gente cuando viene con el desorden o las desubicaciones, las confusiones, las creencias, decir, mira, esto es esto, es esto, es esto, y me la rebusco didácticamente para poder enseñar, y la mayoría de la gente entiende y se engancha bien con todo lo que hacemos. Por lo tanto, yo estoy constantemente tratando de aprender, porque sé lo limitado que es uno. Y, digamos, si no aprendés, sos cada vez más limitado. Entonces yo quiero ser menos limitado. Por eso escucho a todos, yo tengo ya, digamos, un nivel en el cual puedo clasificar bastante y me pongo contentísimo cuando alguien me trae elementos que me sirven para evaluar y hasta para corregir cosas que a veces uno tiene, ¿no es cierto? Bueno, entonces pongo en claro que las limitaciones de cada uno. Elión es un ser, sería, vamos a ponerle para, muy difícil, estamos hablando de un ser espiritual, que lo podríamos ubicar dentro de lo que es sexta dimensión, que sería una frecuencia vibratoria de la materia. Materia es esta que vemos nosotros en el cuerpo físico, pero materia también es nuestra memoria, materia también es nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra mente, es materia, es una composición molecular atómica, nada más que en diferentes frecuencias vibratorias. Por eso hablamos de dimensiones. tercera dimensión es ancho, alto y profundidad, que es la que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos más o menos comunes que tenemos. Sí. Cuando pasamos de esto, empieza a tener el instinto, la intuición, la inspiración, la lucidez, empezamos a tener otra capacidad de comprensión y de acceso a lo que somos y estamos, que es el mundo cuántico. La psicofísica es netamente cuántica. Tercera, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Debe haber más dimensiones, pero también estamos utilizando esta palabra porque es conocida, para no inventar otra, y que son frecuencias vibratorias, nada más, sí. Estado de frecuencia. Nosotros perdemos la tercera dimensión, que es el cuerpo físico, continuamos existiendo como alma, mente, en quinta dimensión, y tenemos nuestra memoria, nuestra notebook, con cuarta dimensión. Bueno, sí. Es el iceberg, lo que se ve, sí. Y lo que no se ve, que está abajo, que es mayor que lo que se ve, y encima lo sostiene. Entonces, esta concepción nos da de que el ion sería un ser que estaría vibracionalmente lo que llamaríamos sexta dimensión. Sí. Eso implicaría que no puede encarnar en un cuerpo físico. Ajá. Porque su notebook no es de cuarta dimensión, sí. Es de quinta dimensión. Entonces, el cuerpo intermediario que nosotros necesitamos para manejar este cuerpo físico es una memoria de cuarta dimensión, un sistema informático realmente de cuarta dimensión, que es el cuerpo intermediario entre el cuerpo físico y el verdadero yo, que es el alma, la mente. Entonces, cuando ya los seres están en una frecuencia vibratoria mucho más estilizada, más sublime, sí. Como le quieran llamar, que se consigue solamente con evolución, no podría volver a encarnar. Bueno, pero el ion estuvo en cuerpo físico, uh-huh. En este planeta, uh-huh. De hecho, lo hemos encontrado. Yo no, cuando tuve el acceso a este nombre y a este personaje, no sabía que figuraba en el Antiguo Testamento. Y figura en el Antiguo Testamento, ¿no? A veces le ponen como Elohim, como, ¿no? Ajá. Es uno de los que ha estado con Melquisedec. Sí. ¿No? Bueno, está dentro de del nivel que tiene Melquisedec. Ajá. Del nivel que tiene a quien Jesús llamaba el Padre. Ah, ah. El Ion sería entonces el Padre al que alude Jesús. No. El Padre, lo curioso que... Frenate ahí. Déjalo para ver el tema del Padre. Hacemos pausa musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos, 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte. ¿Quién es el Padre? Se la pasan diciendo porque el Padre. Bueno, a ver quién es el Padre de la criatura. Vamos a ver lo que dice Schweizer después de la pausa musical y comercial. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre à meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Música. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Con 49 minutos continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte. Estamos en la 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar y estamos también con los programas de Cielos Profundos de los últimos años en cielosprofundos2012.blogspot.com para que los escuchen, los analicen, los desmenucen, los destrocen. Bueno, vamos con la continuidad de la charla. ¿Lo podés tirar un...? Bien, bien, genial. Bueno, ya ni si le tengo que... lo hace sola. En cualquier día de esta le dejo el programa y me las tomo. Bueno, vamos con el profesor Luis Schweizer y esta parte bien bien metafísica de las jerarquías y todo esto que estábamos charlando. Una frecuencia vibratoria mucho más estilizada, más sublime, sí, como le quieran llamar, que se consigue solamente con evolución, no podría volver a encarnar. Bueno, pero Elión estuvo en cuerpo físico, uh-huh, en este planeta. Uh-huh. De hecho, lo hemos encontrado. Yo no, cuando tuve el acceso a este nombre y a este personaje, no sabía que figuraba en el Antiguo Testamento. Y figura en el Antiguo Testamento. A veces le ponen como Elohim, como, ¿no? Ajá. Es uno de los que ha estado con Melquisedec. Sí. ¿No? Bueno, está dentro de del nivel que tiene Melquisedec. Ajá. Del nivel que tiene a quien Jesús llamaba el Padre. Ah. Elión sería entonces el Padre al que alude Jesús. No. El Padre, lo curioso que, aparentemente, por toda la información que yo tengo, a quien le llamaba el Padre, él es el nombre del personaje, él. Padre, porque fue uno de los que, sería uno de los 12 grandes maestros de la cual nosotros pertenecemos a esta parte del universo, ¿no? Ajá. Los famosos 12 grandes maestros, 24 ancianos sabios. Sí, ¿no? Sí. Sí, eso existe, es una forma organizada. Es decir, el universo tercera, cuarta, quinta, sexta, está organizado. Claro, ¿sí? Claro, es un cosmos. El caos está organizado. El caos, ¿no?, está organizado, como un cosmos. Es el cosmos, el verdadero cosmos. El cosmos, ¿no?, es orden, ¿no? Claro, tiene que haber un orden que dentro del desorden hay un orden. Hay ¿no? Que es lo que permite que exista la vida, la vida inteligente. Entonces, este ser estaría dentro de este grupo de grandes maestros que estuvo acá con cuerpo físico, no perteneciendo a la Tierra. Ah. Aparentemente, este ser, como Melquisedec, como él, han estado acá, pero no eran de acá. Ajá. Jesús sería de acá. Bien, eso, como usted el otro día detalló que era una evolución humana, Jesús. Claro, todos son evoluciones humanas, porque son todos seres humanos. Sí. ¿Eh? Hay otra realidad de existencia. Sí. El humano es lo que somos nosotros con cuerpos como esto. Por eso, si alguien ha visto seres extraterrestres, sí, en la mayoría son humanos. Sí. Porque tienen, digamos, una morfología, una composición física. Sí. Y también de memoria y de alma similar a la nuestra, similar sí. No es igual, similar. Sí. Entonces, dentro de lo que es la línea de evolución humana, aparecemos nosotros. Bueno, la historia de aparecer acá es otra historia. Claro. Algún día, si querés, la contamos. Sí, cómo no. Cómo da no. Para muchos capítulos, ¿no? Sí. Yo tengo bastante documentación de todo eso, ¿no? Documentación que después combina con las realidades, ¿no? Uh-huh. Es interesante. Bueno, León, para que los que andan con energías, es el que maneja una energía azul. Uh-huh. Azul tipo platino, sí, la energía que él maneja. Por si alguno de los que manejan energía tienen capacidad de clarividencia. Uh-huh. Y este ser vino hace un tiempo, de vuelta acá a la Tierra, aparentemente para apadrinar a un tal Jesús. Sí. Para que pase a la sexta dimensión. Porque estamos hablando ya en sistemas evolutivos muy altos, ¿no? Sí, sí. Todo normal, todo dentro de una normalidad. Ajá. ¿No? Es decir, no anormal, paranormal, etc. Claro. No, dentro de una normalidad. Ajá. Y sería el padrino del maestro. Ajá. En esta ocasión. Para el paso a la sexta dimensión. Esto querría decir que esa segunda venida que Jesús aparentemente anuncia no sería con él en cuerpo. Yo aquí, ¿no? Nunca lo vi al maestro, nunca escuché de él, nunca nada. Ajá. Que él iba a venir por segunda vez. Pero él no dice que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso es otra cosa. Eso es estar, estuvo siempre acá. Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de esta era. Claro. Claro, entonces si está, no, ¿cómo va a venir? Claro, está acá. Claro. Estuvo bueno. Siempre acá, estuvo haciendo el aguante. Él cuando llegó a ser, estos son todos, tómenlo como de fuentes no convencionales. De fuentes no convencionales, sí. El maestro cuando llegó al nivel de director espiritual, vamos a ponerle que a ellos no les gusta esos títulos, ¿no? Sí. Pero de director espiritual, porque nosotros tenemos que hacer una traducción a lo que nosotros podemos comprender de este planeta, es un cargo muy alto, muy alto. Él se lo ganó acá en la Tierra, haciendo una evolución en la Tierra, sí, de muchas vidas acá. Entonces, su última vida como Jesús, él logró entrar en la frecuencia crística, que es la frecuencia del cristal, lo cual lo lleva a estar ya en un nivel vibratorio de, como él decía, me quedaré hasta el final de los tiempos, los voy sí. a... Bueno, fantástico. ¿Qué es? Se queda hasta ahora, se quedó siempre acá. Él no se fue, ni va a volver, mucho menos con una nave extraterrestre, ni claro. vestido de extraterrestre, ni nada. No, como ser espiritual, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante es esto, que él podría llegar, siempre le ponemos esto porque si no entramos a aseverar cosas que a veces no tenemos las pruebas, no sé cómo decirlo, materiales de la cosa, sí los hechos, ¿no? Las consecuencias, en la cual sí, si termina este ciclo sí. y termina bien, que es a lo que apostamos todos, sí. bueno, el maestro entonces se va. Ajá. Porque ya cumplió el ciclo, ¿no es cierto? Pasa a otra frecuencia vibratoria, merecidamente, y el León sería el padrino de este traspaso, ajá. ¿no es cierto?, de frecuencia vibratoria. Ahora, usted hace mucho hincapié, y el otro día vi un retrato justamente en el salón donde dábamos la charla con Brad, de Juan el Bautista. Sí. Y a Juan el Bautista es bastante poco considerado. Sí. Juan como un maestro, como alguien que puede Sí, yo, bueno, está como relegado en toda esta historia. Lo que pasa de que en realidad todo siempre depende quiénes hacen las historias. Sí. Y cómo se pueden apropiar del personaje de las historias. Porque cuando uno hace una historia, indudablemente pone personajes. Sí. Los personajes pueden ser ficticios o reales, pero sí, dentro de la historia uno le da un valor que uno quiera, ¿no? Uh-huh. Y es muy común que algunos se lo hayan apropiado a personajes. Jesús es un personaje que se apropiaron de sí, todos lados, ¿no? Claro, muy válido, y bueno, lo apropiaron todo, todos los que pudieron. Y Juan no se apropiaron tanto, pero hay varios que se han apropiado también de él, ¿no? Uh-huh. Yo lo que tengo, por un lado, todo esto que estoy hablando, los que no me conocen, sí, les digo, yo no soy místico, ni siquiera soy religioso. Yo les aclaro esto, porque si a veces, cuando yo hablo estas cosas, pero usted es un místico, le digo, no, yo no soy místico, ni soy religioso, yo tengo los pies en la tierra. Lo que hago, puedo incursionar en estas variables, sí, desde el punto de vista mío de investigador, de estudioso y de partícipe de los fenómenos, pero con los pies en la tierra. Ajá. Si algo existe o es, tiene que tener una explicación real y efectiva y una demostración. Yo soy muy, muy serio y muy crudo en esto. Entonces yo le estoy tirando ondas, así, informes, y digo de fuentes no convencionales. Sí. Bueno, la mayoría de estas, de estos informes, de una u otra manera yo los tengo comprobados con los elementos que uno dispone. Y lo interesante es que puedo tener, en muchos casos, muchos testigos de cosas que han sucedido, hechos, y que después yo me voy enterando y me van apareciendo y yo me pongo fantásticamente contento, ¿no? Y trato de que mi ego en ese aspecto no se ponga exuberante, claro, no, para nada, porque yo aparte soy un ser humano común como cualquiera, y trato de tener todo esto bajo de decibeles, sí, y no hacer ninguna ostentación de esto, y tengo prohibido, ajá, me tengo prohibido a mí y tengo prohibido acá en la institución que se le dé una connotación mística o religiosa, ajá, desubicada a todo lo que uno enseña y lo que sucede. Ajá. Todo lo que suceda acá puede ser maravilloso, puede ser fantástico, pero es natural. Sí. Nosotros con la psicofísica hacemos maravillas, pero no hacemos milagros. Porque nosotros explicamos todo. Claro. Entonces, está dentro de lo normal. Sí. Que sea no conocido y que no lo haga cualquiera es otra cosa, pero está dentro de lo normal. Esto es normal. Bien. Entonces, estos conceptos que damos, que uno tiene, son normales. No conocidos en muchos casos, pero yo a veces me sorprendo porque por otros canales, por otros y en otras épocas inclusive, sí, sí, me aparecen informes de gente que ha vivido y o ha tenido hechos similares y que combinan. Claro. Brad Hunter inclusive una vez me sorprendió trayéndome, después que él estudió psicofísica, trayéndome informes que él tenía del año 90 y pico, ¿no? Y que no sabía qué hacer con eso, que él los tenía desde entonces, que sí, se lo habían dado, y que me los trae y dice, mira todo lo que dice esto. Y le digo, ay, ¿por qué no me los trajiste en esa época? ¿No? Le digo, porque yo tuve que vivir todas estas cosas, sí, y me fui sorprendiendo de muchos hechos y de, digamos, de historias que uno no las conocía, uh-huh, y que te agarran de golpe cuando uno las está viviendo en la fenomenología. Claro. Bueno, eso es un, con Brad tengo esa, uh-huh, digamos, esa ventaja que de decir, bueno, él comprobó estudiando, sí, psicofísica, pero luego con hechos de gente que en Estados Unidos, en otros lugares, que han vivido y han escrito las experiencias y los informes, y que combinan con elementos que uno dispone. Ajá. Y también de otras fuentes, ¿no? Y a veces aparecen y dice, bueno, ah, sí, yo sé que, por ejemplo, Juan, conocido como el Bautista, yo no le, sí, llamo el Bautista, Juan, porque, sí, el nombre de él es Juan. Claro. Cuando le digo maestro, me dice que yo soy Juan, ¿no? Ajá. Yo tuve muchas experiencias, y esto, fuentes, tómelo, como yo digo, filosóficamente, experiencias de hace muchos años con alguien que se comunicaba conmigo y que era un tal Juan. Y a mí me gustaba. Ajá. Y yo, pero no hacía ningún alarde de esto, nada, porque ajá, aparte yo era muy elemental lo que sabía. Sí. Ya sabía escribir, hacer psicografías, entonces tenía, y un día después de mucho tiempo, supe que podría ser el maestro. Uh-huh. Y en realidad fue el que me metió en todo esto, ¿no es cierto? Por eso le tengo mucho respeto. Tenemos una onda muy especial, uh-huh, bueno, por eso yo no entro en cosas históricas porque ahí sí que no puedo demostrar nada, no podemos hacer nada. Esto sí, incluso tengo el dibujo que vos vistes, sí, en el aula, es una psicografía, ajá, una psicopictografía, ajá, de una alumna mía que no sabía dibujar, ajá, que lo hizo sin conocerlo. Ajá. ¿No? Son, de eso tengo muchas experiencias, sí, y cómo es él realmente, ¿no? Ajá. Lo interesante de esto, porque esto es una experiencia propia, que no, yo no le doy otra trascendencia que es, sí, la que corresponde, no voy a hacer ningún santuario, porque lo que ocurre acá en Argentum todos los días, yo podría hacer ya 1,000,000 de santuarios, uh-huh, por las cosas que se hacen. Pero es todo técnica, todo, claro, es todo realidad, normalidad, uh-huh, nada místico, ni nada religioso, ni nada por ese lado, ¿no? Entonces, sí sabemos que si el Maestro Jesús se va al terminar este ciclo, quedaría posiblemente Juan. Ajá. Y el apelativo de él sería el justiciero. Uh-huh. Que en su momento yo lo digo, bueno, después fuimos viendo y apareció mucho información por otros lados, uh-huh, he encontrado gente que sí que tenía las informaciones también igual, uh-huh, y que combinaban perfectamente con todas estas cosas, y digo, bueno, qué barbaridad, bueno, son cosas que quedan en expectativa, claro, a medida que vaya pasando el tiempo se confirmarán o no. Uh-huh. Es como va a cambiar el planeta, claro, una cosa es termina un ciclo planetario y comienza otro subsiguiente, sí, como tiene que ser, y otra cosa es la humanidad aprovechará este fin de ciclo para dar un salto cuántico realmente, claro, no lo sabemos hasta que no se lo dé, porque si se da y se concretó todo esto que venía dándose, que Solari Parravicini habla, todo se concretó. Es muy difícil, y sí, porque el planeta está muy muy contaminado, ¿no? Luis, hablando de contaminación del planeta, usted ha mencionado un término, ha acuñado un término que me ha reiterado en oportunidades Brad, que tiene que ver con el tema de las mafias espirituales. Sí, sí, sí, son las verdaderas mafias. Y que me gustaría que lo desarrolláramos un poco. Mira. Y eso que tiene que ver con Capilla del Monte, por ejemplo. Bueno, ¿no? Como... sí, sí, sí. Algo se puede tocar de eso. Uh-huh. El poder está en el plano espiritual, no está en el plano físico nuestro. Uh-huh. Del lado positivo y del lado negativo. Ajá. Ahí está el poder. La verdadera lucha del bien y el mal, que es una lucha dentro del caos organizada, pesado, ¿no es cierto? De la cual nosotros hemos venido perdiendo los que queremos estar del lado del bien, ¿no? Con todos nuestros defectos, uh-huh, los venimos perdiendo olímpicamente, uh-huh, con los del lado del mal. El mal es del lado espiritual la fuerza, uh-huh, lo que nosotros vemos del lado físico con cuerpo físico son las mafias manejadas por ese plano espiritual, uh-huh, no son los que tienen cuerpo físico que manejan al plano espiritual, es al revés. Y del lado positivo es lo mismo. La fuerza nuestra está en el lado espiritual. Nosotros, si no tenemos asistencia espiritual, somos muy limitados. Ajá. Tanto del lado negativo como del lado positivo. Uh-huh. Entonces, las verdaderas mafias son del lado espiritual. las que nosotros vemos es lo materializado en el campo físico de tercera dimensión. Entonces vemos mafias, ¿no es cierto? Podríamos hablar de los Illuminati, ¿no? Que son los que en realidad en los últimos 200 años se apropiaron de gran parte de la fuerza del planeta, en gran parte, no toda, pero pesaron mucho los últimos 200 años. Ajá. Siempre hubo mafias, hay mafias de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces las mafias que nosotros sí conocemos de tercera dimensión, todas directa o indirectamente dependen de estas mafias espirituales. Que ahí donde estaría algo interesante, ¿no? A partir del 2004, cuando uno de los principales mafiosos, con todo respeto lo decimos, ¿no? Del lado espiritual, se va del planeta. Se va invitado a irse, ¿no? Se va, me voy a dar una vuelta y vuelvo, ¿no? Digamos, se va, arregló y se va. Empieza a aparecer un progresivo desajuste en estas mafias espirituales. Empiezan a perder la hegemonía que tuvieron acá por miles y miles de años. En realidad el ser humano no nació libre en el planeta Tierra. Es el producto, aparentemente, hay muchas pruebas de esto, son pruebas relativas en cuanto combina con la historia del planeta, que claro, si uno tiene la explicación, las cosas tienen más coherencia. Nosotros nacimos como producto de haber fabricado una raza necesaria para algunos que venían de otros planetas a buscar oro especialmente, y que por ser astronautas no les gustaba mucho trabajar de minero, ¿no? Había, el asunto era tener mano de obra. Con eso y otra raza que estaría acá, que no sería de la línea humana, que habitaba hace millones de años antes acá el planeta, bueno, se combinó de una u otra manera empezar a hacer por su lado, después en conjunto, más o menos, hacer experiencias para tener una raza que trabaje, obrera, esclava. Y se fue haciendo, y si uno ve la historia de 3, 4 millones de años atrás, cuando empiezan los primeros monos genéticamente transformados, vemos que a partir de los primeros, de los monos más chicos y después de los monos más grandes, cuando aparecen en la Tierra, empieza un manejo genético, de ingeniería genética, cada vez mejor, cada vez, ¿no? Pero había un límite que se tenía, que era que todos los que intervenían en esto no eran del lado positivo. Algunos eran negativo, otros eran piratones, eran tipo avatar, fueron a otro planeta que hacer la suya. Y ahí, cuando aparecen los primeros homos, que son los Homo erectus, el habilis, todo eso, son las primeras experiencias que aparentemente seres espirituales muy importantes como él, el león, Melquisedec, esos seres, Hermes, ¿no? Nombre que tenemos para ubicarlo a Hermes, él tiene otro nombre, ¿no? Tot era el nombre real, pero como lo conocen con Hermes, sí, algunos lo combinan con Hermes Tot como para... Es el mismo ser. Esos seres hicieron una jugada de traer subrepticiamente almas humanas. Las almas humanas no las fabrica cualquiera. Es un secreto mucho más secreto que el de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque está en manos de lo que llamaríamos, con todo respeto, la creación. Entonces la creación tiene, del lado positivo, puede fabricar un alma humana. Humana y también de otro... de otra realidad de existencia, pero vamos a hablar de la nuestra, alma humana. Los malos, entre comillas, no pueden fabricar alma porque no le da su conocimiento, aunque tengan mucho poder. Entonces el juego de la guerra del bien y el mal, del juego, ese gran juego de la vida, es los malos tienen que raptar, piratear, todo, almas. porque no las pueden fabricar. Por eso las mafias corrompen. Ajá. Porque si los malos pudieran fabricar sus almas, ¿para qué van a corromper? Las fabrican como ellos quieren y ya está. Exacto. Hacen los soldaditos de plomo, hacen los arturitos, hacen lo que ellos quieren y se acabó. No lo pueden. Entonces el gran juego, esto es interesante, ¿no? Uno lo simplifica, pero el gran juego es, bueno, los buenos fabrican. Sí. Está el alma. Los malos la quieren captar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fuerza. Ellos tienen que llevarlos a tener seres. Entonces, el juego es los capto, los tiento, los corrompo, los rapto. Bueno, ahí tenemos el gran juego de la vida. Ajá. El bien y el mal operando. Sí. Y cuando yo les explico, no, si el mal se podría hacer fabricar sus propias almas, no tiene por qué compartir con el bien. Claro. Hace su propio universo, se acabó. Sí. Bueno, no, el juego es este, tiene que ir a sacarles a esto y corromperlo. Pero los buenos pueden darle pautas a los que fueron corrompidos, los que fueron raptados, los que fueron de alguna manera cautivados, y decirles, si vienen para acá, esto se llama evolución. Y ahí donde se hace el gran juego de la tentación del mal y la tentación del bien. Sí. Que premios hay en cada lado. Bueno, en esa historia, estos personajes que figuran inclusive en el Antiguo Testamento, sí, se ve que han intervenido. Uh-huh. Y fueron colocando algunas almas humanas muy primarias. Sí. Y ahí donde viene que las primeras experiencias que se fueron haciendo trajeron almas humanas de seres negros que existen en el universo, es decir, las razas, sí, no son hechas en el planeta Tierra, hay en el universo. Uh-huh. Entonces, el ser negro, ¿por qué? Porque para que no se dieran cuenta los que estaban trabajando en esto, si traía un alma con genética, digamos, ADN y genética blanca o rubia, uh-huh, se iban a dar cuenta que los que estaban trabajando sobre monos, sí, había un problema. Entonces, uh-huh, los primeros que pobladores, digamos, de almas, sí, de terráqueas, autóctonos, fueron de la raza negra. Uh-huh. Que fueron apareciendo los primeros, el Homo habilis. Si uno ve, son monos mejor preparados. Sí. Pero como eran muy primarias, las almas de monos, uh-huh, llegaron a ser monos, digamos, genéticamente mejores, pero eran monos. Sí. Algunos empezaban a descollar un poquito con algunas almas que habían traído muy primarias y tenían más habilidad. Uh-huh. Pero en un momento dado se le da el alma humana con otras características. Entonces aparece el sapiens. Claro. Cuando aparece el sapiens, todos lo ubican como que este es la mano de obra que ellos tienen. Que quieren, ¿por qué? Porque este aprende. Los otros tenían una limitación, aparte se les iban, sí, ¿viste? Si no lo tenías enjaulado, no se podía manejar. Ajá. Entonces desechan todos los demás experimentos que hicieron. Estamos hablando unos millones de años, ¿eh? Todo eso desechan y aparecen el habilis, el sapiens. El sapiens. De ahí viene que cuando descubren que el sapiens está evolucionando, el sapiens entre 100 y 200 mil años más o menos hace, sí, que aparece, y nos vamos a sorprender que tal vez no haya aparecido en Europa ni en Australia, sino más bien en América. Uh-huh. Esos son estudios que se están haciendo muy interesantes. Uh-huh. Y a la vez hayan aparecido también en dos o tres lugares y empiezan a tener preponderancia, lo empiezan a manejar, pero siempre había una limitación con el habilis, con el, sí, sapiens, que después de varios miles de años llega un momento dado que tienen que hacerlo imagen y semejanza del Señor, no de Dios, porque la palabra Dios es nueva. Sí. Del Señor. ¿Del Señor quién? Del Señor que manejaba la genética. Ajá. ¿Por qué? Porque... ¿Y quién era el Señor que manejaba la genética? Muchos. ¿Se sabe? Muchos. La época eran muchos. Estamos hablando ya de la época de Sumeria, ¿no es cierto? Sí, sí. En donde aparecen todos esclavos, los hombres, claro, trabajando. Pero había una limitación y es donde se llega a decir, lo tengo que hacer a imagen y semejanza, que, bueno, lo voy a habilitar. Sí. Vamos a habilitarle más porque lo necesitamos que trabaje mejor. Porque había un límite, era, sí, digamos, le faltaba más inteligencia. Cuando lo hacen a imagen y semejanza del señor, de los señores que manejaban la genética, aparece el Sapiens Sapiens. Sí. Y cuando aparece el Sapiens Sapiens, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que tenían almas humanas. Ajá. Ya estaba hecho sí. el experimento. Los culpables de las almas humanas fueron él, y aparece un tal Elión, Melquisedec, Hermes, bien. Aparecen ya ellos en esa época. Claro. Por más que Hermes como tal lo tenemos mucho después, sí. pero son los que estuvieron en esa época subrepticiamente colocando las almas humanas. Ajá. Cuando se dieron cuenta, estamos hablando miles de años, se dieron cuenta ya tenían al ser humano hecho. Entonces cuando lo habilitaron como ser humano, por eso nosotros tenemos un cerebro reptil, que es el principio, claro, más, claro. el más elemental que tenemos desde supervivencia, que ahora se está poniendo muy en evidencia. La agresividad que hay, todo eso tiene que ver porque el cerebro reptil está decodificando su funcionamiento, ¿no? Claro. Es como si nosotros tenemos un circuito impreso con determinados integrados o chips, y algunos chips son muy elementales, están trabajando esos ahora, claro, ¿no? Claro. Ahí empieza el, digamos, la limitación del ser humano. Uh-huh. El ser humano es, vamos a poner una figura, yo trato siempre de simplificar, nos ponen a nosotros un vehículo, ¿no es cierto? Nos dan un vehículo que es una 4x4 y que desarrolla 300 kilómetros y que tiene baja, tiene de todo. Muy bien, pero te dice, mira, esto tenés que andar a 50 kilómetros, esto no da más que eso, no podés hacer nada, no te metas en el barro, no te metas sí. en tal lado porque te quedás, claro. no se te ocurra meterte en la nieve, no se te ocurra tal cosa porque te quedás. Uh-huh. Entonces vos te subís, andás y apretás el acelerador y dices, no, da 50 kilómetros. Y andás a 50 kilómetros. Y un día alguien viene y te dice, llame, da más de 50 kilómetros. No, no da más. Sí. Apretar, mira, sacarle este topecito de acá y empezar sí. a apretar. Y vos te das cuenta que empieza a andar más. Y después te dice, mira, y si vos tenés esta palanca y lo pones en 4x4, sí. te podés meter en sí. estos lugares que tenés condiciones. Y si te quedás acá, poné la baja que vas a poder andar y empezá a acelerar. Y vos te encontrás que tu vehículo tenía un montón de condiciones, pero vos las desconocías. Exacto. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Tenemos un montón de condiciones que no las ponemos en práctica porque nos dijeron que no se podía, que teníamos solamente habilitado el 10% de nuestras posibilidades. Ajá. El 10% de la capacidad cerebral, el 10% de nuestra capacidad mental, y manifestado el 10% del ADN, que el otro 90% es chatarra. Eso es un condicionamiento. Empezamos a funcionar, empezamos a incursionar, y resulta que tenemos condiciones. Uh-huh. Empezamos a manejar la genética, empezamos a manejar el conocimiento, empezamos a entender las cosas, pero no nos dan todavía el manual adecuado. Dice, miren, ustedes son así, pueden hacer esto, ta, ta, ta. No nos dan todavía. Uh-huh. ¿Por qué? Y ahí donde está la explicación posible. Uh-huh. Si nos hubieran dicho al principio que podíamos hacer todo esto durante tantos miles y miles de años, podrían haber estado poniéndonos como esclavos, súbditos, sojuzgados, usados como nos han usado en guerras, en experimentos, en todo, que los poderes espirituales, mafias, podrían asentar sus mafias si nosotros sabemos cómo combatirlos realmente. No. Entonces, cuando vos te dicen que no podés, vos no lo haces. Y el que lo intenta, cobra, porque es de a poco. De a uno, de a dos. El problema está, como en todas estas variables, cuando todos, o la masa crítica, que es una gran mayoría, se imponga a las condiciones, puede. Y se demuestra que puede. Y ya empieza a haber ejemplos de esto. Vamos a poner el Papa Francisco, cuando pide por la paz, y la gente pide por la paz, no se concretó la guerra. ¿Qué ocurre? La masa crítica empieza a funcionar, pero todavía tiene que saber cómo. Bien. Luis, ¿el nombre del jefe que se fue, se puede decir? el primero de todos que yo tengo, se llama un tal Jehová. Ajá. No sé si lo conoces. Sí. Existió realmente. Bien. Su señalamiento sobre Capilla del Monte, Luis. Y Capilla del si Monte es que quiere contarnos, yo, ¿no? Digamos, no soy un especialista de Capilla del Monte, conozco la zona, es linda. Hay un lugar donde hay un centro energético interesante, que es el Uritorco. Uh-huh. Podría haber alguna ciudad extradimensional. Ajá. Podría. Hay muchos lugares que los hay, así que ¿por qué no podría haber ahí el famoso Erx? Sí, podría ser. Si no, no lo voy a cuestionar eso porque es factible que haya. El problema está que una cosa es el cerro Uritorco. Uh-huh. Los terrones, y otra cosa es lo que se apropiaron de Capilla. Uh-huh. Que no es lo mismo, porque en el cerro Uritorco prácticamente no vive nadie. Uh-huh. En los terrones tampoco vive nadie. Sí. Pero en Capilla viven. Sí. Entonces el desconocimiento, por un lado, con buenas intenciones. Uh-huh. El desconocimiento o el conocimiento relativo a lo que fuera con malas intenciones. Uh-huh. Hace que todo lugar que haya energía o que haya la posibilidad de hacer un negocio con energías. Uh-huh. El que fuera, aparezca el negocio. Cuando aparece el negocio, aparecen gente que sabe o que se aprovecha para hacer su negocio. Uh-huh. Entonces aparecen energías, aparece un ser, un lugar que se puede promocionar, un ser, una, sí, un sistema que se puede usufructuar, pero especialmente que se puede manejar. Entonces vamos a tener un asentamiento de gente que va a hacer su negocio. Uh-huh. Sin importarle realmente el bienestar de la gente, su propio bienestar, sí, sí, y que podría estar directa o indirectamente al servicio de mafias espirituales. Entonces aparecen los macumberos, aparecen cantidad de gente de brujería, todo ese tipo de cosas que en su mayoría no son chantas. Uh-huh. Eso hay que tener mucho respeto. En la mayoría de los casos es gente que sabe por lo menos hacer lo que ellos hacen. Uh-huh. Y que por tener también condiciones de manejar energía producen fenómenos y producen situaciones. Ajá. Con asistencia espiritual de ese nivel. Sí. Entonces en estos lugares es común que vaya esa gente. Sí. Van a todos lados. No sé si vos conocés un bosquecito que hay energético de Miramar a Mar del Sur. Es muy conocido. Ajá. No es muy conocido, pero últimamente ha tenido, ajá, bastante que ver porque se hizo el caminito asfalto de Miramar a Mar del Sur que faltaba. Y entonces saliendo de Miramar aparece a la izquierda, yendo para Mar del Sur, aparece un bosquecito que llaman energético. Es un bosque que es muy factible que abajo haya un meteorito, ¿no? Ajá. Y se producen los fenómenos. Uno entra a ese bosquecito, es chico. Sí. Son, no sé si llega a una hectárea, a dos hectáreas. Y se produce que toda la vegetación hace como una cúpula, se junta arriba, adentro no hay ruido, no hay pájaros, no hay nada. Es todo oscuro porque no entra el sol. Del sol, claro. Y se producen fenómenos que uno puede parar unas varillas, se mantienen en uh-huh, equilibrio, hay una serie de cosas. Muy bonito todo, sí, pero se llenó de brujos, se llenó de... Ah, mire usted. Van todos a hacer trabajos ahí por ir por las energías. Entonces, eso siempre desvirtúa lo que hay en algún, claro, lugar. En Capilla yo tengo informe de que, bueno, ha ido mucha gente muy buena y gente que no era tan buena. Uh-huh. Y es la lucha. Claro. Es la lucha. Es la lucha. Y se ha detectado grupos espirituales bastante pesados. Ajá. Que ya pareciera que ha mermado considerablemente y tal vez en los próximos meses no. Cuando usted habla de comercio relacionado con esto, no está hablando solamente de dinero, tal vez. Y el poder. El poder y el dinero van de la mano desde que apareció el dinero. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dinero, la humanidad lo tiene desde hace poco tiempo. Claro. En realidad, ¿no es cierto? antes, cuando los banqueros empezaron a aparecer, eran los que agarraban el oro, la plata y la acuñaban, y entonces tenían el negocio, hacían las bancas en la calle y te cambiaban el metal por un metal que decía cuánto valía para que se pudiera comercializar mejor, y ellos, ahí aparece el dinero, ¿no es cierto? Pero el poder siempre estuvo. Claro, porque sabe que Luis, no sé cuál es su punto de vista respecto de la gratuidad, ¿no? En este tipo de cuestiones, ¿no? Todo depende. Porque dicen, no, porque bueno, hay que hacerlo gratuitamente, porque te lo dan, te lo dieron de Dios, o te lo dieron del alto, te lo dieron de otro lado. Y a los médicos, ¿quién le dio? Se lo dio Dios para que puedan trabajar y legalmente curar a la gente. Sí. ¿Qué hace un buen médico? Un buen médico. Tiene que vivir profesionalmente. Claro. Pero no tiene que tener ningún empacho de ayudar cuando sin cobrar si hace falta. Claro. O aguantarse lo que sea o a la hora que fuera, sí, pero sí. Para dedicarse su vida a curar enfermo, tiene que vivir. Claro. Y tiene que vivir bien. Sí. Entonces, en realidad, el problema está, si hablamos de gente que toca de oído, aunque toque bien, o de gente que se profesionaliza para poder ayudar real y efectivamente a la gente en las necesidades reales. Claro. Y que se dedique todo el día, es decir, como corresponde a un profesional. Nosotros formamos profesionales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedan vivir de la psicofísica, que es ayudar a solucionar muchos de los problemas que la medicina no siempre logra hacerlo. Sí. ¿Y qué hacemos? Yo no le puedo obligar a un psicólogo. Nos vamos despidiendo. Vamos a volver con este tramo, el tramo final de Capilla del Monte, y eso el jueves vamos a retomar, y después vamos a continuar con otro material, porque nos queda un ratito más de la charla. Al final la adelantamos, la adelantamos tanto para meterla en un contexto y se nos fue el tiempo. Está mucho más. Es mucho más lo que habíamos hablado de lo que creíamos con el profesor Luis Schweizer. Nos encontramos el jueves que viene, 19 a 21 horas, otro vuelo en vivo de Cielos Profundos. Gracias por habernos acompañado. Se viene folcloreando en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.